Estos son los titulares del lunes 25 de marzo. Rusia convocaría una reunión de su Consejo de Seguridad a causa del atentado de Moscú. La Media Luna Roja Palestina afirma que Israel continúa su asedio a dos hospitales en Jan Yunis, en la franja de Gaza. La piratería afecta cada vez más al mercado del manga japonés. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En Rusia, el Comité de Investigación del tiroteo masivo del viernes en una sala de conciertos a las afueras de Moscú dice que el recuento de muertos aumentó a 137. El Ministerio de Salud de Rusia señala que 182 personas han sido trasladadas a hospitales y están recibiendo tratamiento. El atentado se produjo el viernes por la noche en la ciudad de Krasnogorsk, al noroeste de la capital. Varios hombres abrieron fuego contra los asistentes dentro del edificio y después este se incendió. Medios estatales de Rusia informan que el presidente Vladimir Putin está planeando convocar una reunión del Consejo de Seguridad ruso para discutir las respuestas. Las autoridades rusas señalan que se ha detenido a 11 personas, incluidas 4 directamente involucradas en el tiroteo. Publicaron un video en el que se ve a los sospechosos siendo conducidos a la sede del Comité de Investigación. Señalan que 4 han sido acusados de participación en actos de terrorismo. Un tribunal de Moscú anunció en redes sociales que 2 han admitido los cargos. Uno de ellos tiene nacionalidad tayika. La agencia de noticias AMAC, vinculada a los militantes de Estado Islámico, citó fuentes según las cuales el atentado fue llevado a cabo por combatientes del grupo. Publicó fotografías de 4 personas que, según se afirma, participaron en los hechos. Un alto miembro de la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Nacional de Rusia, reveló en redes sociales que 2 sospechosos habían sido detenidos en Briansk, provincia occidental del país. Indicó que en el coche de los sospechosos se encontraron armas, incluida una pistola y pasaportes de Tayikistán. La oficina presidencial de Rusia señaló que Putin habló por teléfono con el presidente tayiko, Emomali Rahmon, con el que acordó intensificar los esfuerzos conjuntos contra el terrorismo. En referencia a las 11 personas detenidas, Putin dijo que intentaron escapar y que se dirigían hacia Ucrania. Agregó que, según la información de que dispone, se les preparó una ventana en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal. Un medio de comunicación ruso independiente informa que el Kremlin ha ordenado a los medios cercanos que destaquen el rastro ucraniano en su tratamiento de la noticia. Ucrania, que ha negado rotundamente cualquier implicación, teme que Rusia pueda utilizar el atentado como pretexto para intensificar su ofensiva en suelo ucraniano. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dio a conocer que 2 hospitales en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, se hallan en peligro ante el asedio constante de las fuerzas israelíes. El domingo, Israel indicó que había capturado a aproximadamente 480 militantes en el hospital Al-Shifa, el principal de la franja. La sociedad publicó el domingo en las redes sociales un comunicado en el que afirma que hay vehículos de ocupación israelíes asediando otros 2 hospitales, Al-Ahmad y Nasser, sometiéndolos a bombardeos y disparos muy intensos. Indicó: "Todos nuestros equipos se están viendo en peligro extremo en este momento y se hallan totalmente inmovilizados". El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en Egipto, se reunió el domingo en El Cairo con el presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi. Tras el encuentro, Guterres insistió ante la prensa en que Israel debe dejar de impedir que llegue la ayuda a los palestinos. Mientras tanto, un medio de comunicación israelí informó sobre las conversaciones de cese el fuego que se están llevando a cabo en Qatar. Citó a un funcionario cercano a las negociaciones diciendo que Israel había respondido positivamente a una propuesta sobre el número de prisioneros palestinos a ser liberados por la parte israelí a cambio de la entrega de cada rehén en poder de Hamas. No obstante, un alto representante de Hamas señaló el domingo ante los medios de comunicación árabes que Israel rechaza un alto el fuego y el regreso de los refugiados palestinos, lo que deja entrever que ambas partes se hallan lejos de alcanzar un acuerdo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un número creciente de sitios web de piratería se aprovecha de la fama mundial del manga japonés para vender ilegalmente versiones traducidas. Según la Asociación Libros Autorizados de Japón, en una pesquisa realizada en febrero se encontró que 1.207 sitios ofrecían obras pirateadas. Más del 70% de ellos, o 913, estaban en inglés, vietnamita y otros idiomas distintos del japonés. La asociación señala que el uso de sitios de piratería en japonés se redujo significativamente después de que editoriales y organizaciones tomaran medidas para abordar el problema, pero añade que las versiones en otros idiomas han ido aumentando en los últimos años. Estas se dirigen principalmente a personas de países del sudeste asiático. En las tiendas de aplicaciones oficiales se encuentran disponibles múltiples aplicaciones ilegales que guían a los usuarios a sitios de piratería en el extranjero. Kadokawa, una de las principales editoriales japonesas, confirmó en febrero del año pasado al menos 5 aplicaciones vinculadas a sitios ilegales en idiomas extranjeros en las tiendas de Google y Apple. Estas aplicaciones se eliminaron después de que la editorial emprendió acciones legales. Por otro lado, el grupo industrial japonés Asociación de Distribución de Contenidos en el Extranjero dice que es difícil identificar sitios de piratería en el exterior a través de las tiendas oficiales de aplicaciones, ya que los métodos de visualización varían según el país, el territorio o la región. Esta asociación pide medidas para abordar el problema. Otani Shohei, el célebre beisbolista japonés que milita en los Dodgers de Los Ángeles, equipo de las Grandes Ligas estadounidenses, dio a conocer que el lunes hablará por primera vez con los medios de comunicación desde que el club despidiera el jueves a su intérprete, Mitsuhara Ippei, por presuntas apuestas ilegales y robo. Otani y Will Ayrton, su intérprete temporal, aparecieron el domingo por la tarde en la sede de los Dodgers antes de un partido contra los Angels de Los Ángeles, su ex-equipo. El beisbolista contestó a los reporteros diciendo solamente mañana. Todo parece indicar que los precios del aceite de oliva aumentarán considerablemente en Japón debido a que el suministro europeo se ha desplomado como consecuencia del daño de las cosechas en medio de la sequía. Algunos minoristas informan que se están viendo en dificultades para importar este producto. Europa sufrió sequías sin precedentes en 2022 y la escasa lluvia del año pasado dio como resultado malas cosechas en España e Italia por segundo año consecutivo. Los fabricantes de alimentos japoneses empezarán a aumentar en mayo los precios del aceite de oliva. J. Oil Mills incrementará los precios al menudeo entre un 32 y un 66%, mientras que The Nissin Oil Group planea elevarlos entre un 23% y un 64%. Según ha podido saber nuestra emisora, a partir del mes próximo, la Agencia de la Casa Imperial de Japón empezará a difundir información a través de Instagram. Será la primera vez que emite datos sobre la familia imperial por medio de las redes sociales. Según fuentes cercanas, la agencia decidió crear una cuenta oficial en Instagram, un servicio de intercambio de fotografías. En abril de 2023, la agencia inauguró su oficina de relaciones públicas para mejorar la difusión de información y asignó personal del sector privado para cumplir esa tarea. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.